Capital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights, do Distrito Federal, cidade do México. Tune in to the Dub Night. Thank you. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este Dub Night número 102 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos llevando a cabo el Dub Night número 102 con todo gusto para todos ustedes. Hoy en este número tenemos ahí a la gente invitada de Babylon Central que está aquí afuera ya esperando por entrar y presentarnos su nuevo álbum que se llama Game of Cheese. También está aquí el moreno Mr. Brown, que ya me acompaña en la asistencia técnica ya desde las 10 de la noche y un poquito más transmitiendo música. Estamos escuchando de fondo a Tikla, un buen proyecto de allá de Nueva York. Y a propósito de Tikla, tiene canciones con Rob Simon, que va a estar visitando próximamente la Ciudad de México a propósito del festival Papalayon Fest, que se va a realizar en marzo 15 allá en el Ajusco. Ahí estaremos todos presenciando este Papalayon Fest que trae a mucha gente. El cartel está muy nutrido, lo compone pues Horas Andy, Horas Martin, viene Mungos Hi-Fi, Charlie P, Solo Banton, Zack Dub, Mr. Zebre y el mismo Rob Simon, del que platicamos ya hace un momento. Ustedes saben que el Dub Night se transmite por los canales tradicionales www.radiozapote.org. También estamos en el 102.1 de la FM. Ya la Radio Zapote rumbo al 13º aniversario. También tenemos la información de lo que ocurrirá más o menos en esas fechas. Tenemos información también de lo que acontece en la escena dub en México. También mandamos nuestra solidaridad con los compañeros de la Ocupa Che Guevara, que fueron amedrentados ahí por unos porros que provenían de otros estados en este clima bien raro que luego se genera hoy en día. También mandamos la solidaridad allá a esos compas que están en resistencia y que hoy, bueno, sobre todo manifestando de que la violencia no es el camino, ¿no?, hacia la solución de los conflictos y los graves problemas que tenemos también como nosotros, como sociedad. Hoy tenemos música de mucha gente. Rob Simon tenemos música. Tenemos música también de Zack Dub, que es un artista que visitará el Papalayon y que tiene buenos steppers. Tenemos música de Pirámide del Sol, de Mexican Steppers. También tenemos, vamos a tener en un rato, la música de Babylon Central, que es muy buena, y vamos a platicar a grosso modo de este álbum que ya está para descarga libre ahí en greenbeats.org. Y bueno, antes que nada vamos a empezar con una cancioncita. ¿Qué les parece esta canción de Tikla, que está de fondo, pero con Rive Simon? Muy famosa, se llama Pork Eater. Estamos en el Dub Night. Estamos empezando. Rob Simon. Some of them a pork eater, a piggy wiggy, them a eat up the swine. Some of them a pork eater, a piggy wiggy, don't know what's on them mind. Cause some of them a pork eater, a piggy wiggy, it's not their fault, that's the way that it is. A pork eater, a piggy wiggy, and they really don't care. Man step it as a vegetarian, sighting the light of the Rastafarian. Don't want no chicken, and no one no ham, or no spam in my frying pan. See them there, they want to check Mr. Che. Watch them now, they got some food poisoning. Another gone to the hospital, cause he ate in uncooked animal. Cause some of them are pork eater, a piggy wiggy. Them a get out the swat, cause some of them a pork eater, a piggy wiggy, don't know what's on their mind. Some of them a pork eater, a piggy wiggy, It's not the ball, that's the way that it is. A poor Keita, a piggy wiggy, and they really don't care. Tongue and tail, no, they never discreet. Yum, anything they can get to eat. Belly is swollen and their pressure is up. When they belch, man, them have to wake up. Greedy for the burgers and even pork chops. That type of liberty, it must have to stop. No matter what we say, they still eat it some more. They yam until their belly is sore. But some of them are poor Keita, a piggy wiggy. Them are get off the swap. Some of them are poor Keita, a piggy wiggy. Don't know what's on their mind. Some of them are poor Keita, a piggy wiggy. It's not their fault, that's the way that it is. A poor Keita, a piggy wiggy, and they really don't care. Things you consume, yes, it's full of grease. Instead of like a man, yes, you eat just like bees. How can you eat something that lives in the mud and still want to smoke the rasta bud? The children need some nourishment for the growing. Some of them sleep at night and they know it. The very last thing, yes, on your menu was something rasta never meant for you. Cause some of them are poor Keita, a piggy wiggy. Them are get off the swat. Some of them are poor Keita, a piggy wiggy. Don't know what's on their mind. Some of them are poor Keita, a piggy wiggy. It's not their fault, that's the way that it is. Oh no, a poor Keita, a piggy wiggy, and they really don't care. Stop adding, stop adding, stop, stop, stop eating the big pork chop. Stop adding, stop adding, stop adding, stop adding, stop adding, stop adding, stop adding. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Bueno, estamos escuchando a Tikla, escuchamos a Rob Simon, una canción que tiene muy famosa, Pork Eater. Va a estar aquí próximamente en el Distrito Federal, en el Papalayan Fest. También estará en Iztapalapa. La próxima semana tenemos a los amigos de Ruta Estepa, estará Black Lion por aquí comentándonos de un evento que tiene para un día posterior al Papalayan Fest allá en Iztapalapa. Él tiene pues allá su sound y hace sus eventos y tendrá a Rob Simon como plato principal. Esta noche de Dub Night número 102 saluda como siempre a toda la gente que ya está sintonizando la sesión. También mandamos saludos a nuestros amigos de Dub Jam High, que este próximo fin de semana también tienen un evento muy bueno celebrando su primer aniversario. Saludamos a todos ellos, tendremos ya la información más adelante. Este fin de semana estuvimos primero el viernes en la fiesta del Mexican Stepper, en la presentación de Pirámide del Sol, que próximamente ya verá la luz en esta disquera francesa que se llama odgprod.com, es la dirección, la disquera de Underground. Y bueno, estará ahí ya este disco Pirámide del Sol, que la semana pasada lo tocó y muy muy buenos tracks los que contenían. Ahí escuchamos a uno con, bueno, especialmente el de Rebel Eye y el de Zion Eye, muy muy muy buenos tracks. Ellos estuvieron una semana, el Jamaiti, el Mexican Stepper, en una sesión explosiva estuvieron en el 101 del Dub Night presentando Pirámide del Sol. Y bueno, estuvimos el viernes en Xochimilco en el Calimán Bar con todos ellos. Ahí estuvo el All in One de Neval Jimmy Crew, Mystic Zone of Revolution, estuvo el Majestic Zone. Y bueno, muy buena fiesta ahí en el Calimart. Siempre ahí ocurren cosas que tienen que ver con la fiesta y con el dub y con el reggae. Que bueno. Y después estuvimos, también el sábado estuvimos con los amigos de Jack Coman Sound System. Ellos están sesionando el día sábado ahí en la Colonia Obrera, en el Salón Bolívar. Y tienen ahí, está hospedando el Jack Coman Sound, está sesionando. Como ustedes saben, también el Jack Coman Sound solamente puro power toda la noche, Steppers. Ahí estaba Jack Coman, ahí estaba también el Rotes. También estaba ahí Rafa Valtierra dándonos la noticia de la visita del Zion Train aquí a la capital. Eso va a ser en el mes de abril y también platicaremos de eso más adelante, de la visita de Zion Train en el mes de abril. Bueno, entonces miren, para seguir con ese tenor de la visita de Zion Train en el mes de abril, que tendrá ahí tres sesiones, vamos a poner algo de su último disco, que la verdad está muy bueno. Se llama State of Maine. La canción que vamos a poner a continuación se llama Share the Flame. Una buena canción aquí en el Dub Night. Espero que nos estén acompañando. Ya están los compañeros de Babylon Central aquí afuera, porque van a sesionar aquí. Está conmigo el moreno Mr. Brown, saludando a todos. Esto es el Dub Night 102. No bitter tears to shed on the dry fields of poverty. It's the money makers who don't want to know. What time? Thank you. Entonces tendremos la visita de Zion Train, Neil Peart, que estará ahora visitando en el mes de abril la Ciudad de México. Y bueno, la sorpresa de muchos es que ahora vendrá él solo. Ya tendría en sus anteriores representaciones, venía al menos con Dub Dada, pero ahora vendrá solo. Vendrá a hacer algunos DJ sets. En total serán tres. La buena noticia de todos estos es que estarán en el Dub Night. Tendremos un programa especial con él. El primero del año va a ser con Neil Peart. Lo entrevistaremos. Pues él es, como mismo lo dice, uno de los pioneros del dub, del dub, el electro dub, son fáciles, cosas que él empezó como que a explorar hasta conseguir este sonido que es Zion Train, totalmente ya una institución, el sonido de Zion Train. Y bueno, lo esperamos aquí en abril. En el mes de marzo vamos a tener toda la información sobre el Papa Lion Fest. Ya la próxima semana tendremos pues ya la locación. Ahora solo sabemos que es por el rumbo de la Jusco. Para toda la gente que ya asistirá, pues ya sabe la locación. Parece que es el kilómetro 11.5, Cochamanía se llama, algo así. Y ya estaremos ahí en el Papalion cubriendo también. Pues hay muchos artistas dub. Y bueno, estaremos ahí gracias también a... al Papa Lion Fest y a la organización de que nos van a permitir ahí cubrir el evento. Donde el plato fuerte pues es Hora Sandy. Y se acaba de anunciar que hace algunos días que Hora Martin también viene para el festival como invitado especial. Y bueno, entonces hay una gran, gran cantidad de artistas internacionales como nacionales. Y estaremos ahí reportando para Radio Zapote, para el Dub Night, que ahora en este número 102 tenemos una canción de Laura Andy que hemos escogido. Se llama Declaration of Rights. Estamos ahorita, regresamos con el Babylon Central, que están inspirándose aquí afuera de la cabina principal. Esto es el Dub Night. Look how long they brought us down in, have us in bondage, right to these ears, fussing and fighting among ourselves. Nothing to achieve this way, it's worse than hell. I say, get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Took us away from civilization, brought us to sleep in this big plantation, fussing and fighting among ourselves. Nothing to achieve this way, it's worse than hell. I say, get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Move your, get up, move your, move your. Took us away from civilization, brought us to sleep in this big plantation, fussing and fighting among ourselves. Nothing to achieve this way, it's worse than hell. I said, get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Look, oh, bondage, righteous disease, fussing and fighting among ourselves. Nothing to achieve this way, it's worse than hell, I say. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. Get up and fight for your rights, my brothers. Get up and fight for your rights, my sisters. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high sight. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Este Top Night, ya están los invitados con nosotros, está del Babylon Central, a ver, den las buenas noches al auditorio y preséntense por favor, muchachos. ¿Qué onda, banda? Aquí estamos, de Leopard, Babylon Central, y estamos aquí un rato. Y acá se escucha el Witch Doctor, pues representando. Muy buenas noches, esta noche están aquí presentando el su más reciente EP. ¿Cuál es qué número de visitas estás al Dub Night? Ya, ¿cuál es la visita que tienen al Dub Night? Pues esta es la segunda, ¿no? Sí, la segunda. Bueno, ya somos de aquí de casa. Somos de casa, pero como como cuatro, ¿no? Van como tres, cuatro visitas. Ahí presentando distintas cosas, ¿no? Y ahora en este momento llegó de presentar su más reciente EP que se llama Game of Chess. A ver, ¿por qué juego de ajedrez le pusieron a este EP? Pues sí, en una de las canciones, uno de los samples habla de eso, ¿no? Que pues la vida como la vivimos es un juego de ajedrez. Y pues nos gustó, ¿no? Se nos hizo que nos quedaba el zapato. Y bueno, ¿cuánto tiempo pasó desde que fundaron el Babylon Central y ahora ya publicar el EP? Ya saben, que el SoundCloud, que el YouTube y todo eso. A ver, ¿cuánto tiempo pasó para llegar a este material? pues como un año y medio, yo creo, desde que empezamos a, desde que nos juntamos y empezamos a producir, a este, darle forma, ¿no? Así a los tracks. Y pues ya sabes, es un relajo todo el mezclarlo, el este, terminar por fin una canción y ya no moverla más, y, ¿no? Este, se lleva su tiempo y bueno, estas son, por eso son rolas que igual no son tan nuevas, pero es una selección de lo mejor para nosotros que hemos hecho y que lleva una línea que es la del dub, reggae dubstep, el dub y este, pues esos sonidos que caracterizan a ese género, ¿no? ¿Y en, cómo hicieron? ¿En dónde hacen, tienen el laboratorio del Babylon Central ahí con Witch Doctor o ahí en Leopardo? ¿Se intercambian ahí, ver cómo van haciendo esto de la música, las sesiones, encontrando los sonidos, dónde, es, dónde se reúnen? Pues regularmente este, los dos trabajamos este, por separado en los estudios de cada quien, ¿no? Y ya este, una vez que tenemos algo, alguna maqueta, la trabajamos y trabajamos en el sonido, ¿no? En el sonido que queremos este, pues, pues tener ya puesto, ¿no? La intención es siempre este, que las canciones tengan consenso, ¿no? Y cuando nada más son, cuando no tienen este, las voces o algo así, este, pues intentamos este, pues que a los dos nos agrade y eso es como llegamos a publicar alguna canción, ¿no? Ahora, platíquenme del movimiento dubstep, el Babylon Central del movimiento dubstep. ¿Ustedes pensarían que con el tiempo iban a empezar a surgir, hay otros productores, otros proyectos? En este caso, el Babylon Central pues tiene esa característica que son dos productores, ¿no? Que están montados ahí en el proyecto, ¿no? Después hay como que un productor, ahora viene el Subasquila, que ya salen ahí otros productores. A ver, ¿cómo se imaginaron esto del dubstep aquí en México? ¿Qué tan difícil fue también aclimatarse, ¿no? Quizás a un tipo de música que pues era un poco nueva, ¿no? Sí, pues sin duda es, yo creo que ha sido para la escena del dub en general ha sido complicado, ¿no? Este, producir buenos eventos, jalar un público y eso. Para el dubstep pues es todavía más porque es más digital, a veces no necesariamente es tan reguecero. Entonces, sí requiere pues de un público o le gusta a la gente que ya tiene alguna experiencia escuchando música nueva, ¿no? Y me refiero a beats no tan convencionales y pues no tan comerciales también. Y digamos, ¿cuándo van a empezar a visitar los exponentes, principales exponentes de fuera, la escena mexicana? O ustedes cuéntenme, ¿ya ha empezado a pasar eso de que hay exponentes importantes de dubstep de Inglaterra, de Estados Unidos, que ya visiten México, o esté México ya contemplado como un punto, una ciudad o un punto donde esté la música dubstep? Pues yo creo que es un problema porque está como muy, está muy seccionado, ¿no? De hecho, el dubstep que nos agrada a nosotros pues todavía es una subcultura todavía, porque el mainstream ha atacado bestialmente al dubstep, ¿no? O sea, realmente ni se conoce que haya dubstep reggae, o sea, más bien lo han hecho pop. Sí, lo han hecho pop y la verdad que a nosotros no nos agrada tanto. De hecho, yo me imagino que las personas que nos están escuchando se están imaginando a al Rusko o a Skrillex, ¿no? Rusko en el mejor de los casos, la verdad, ¿no? Porque pues está bien tronado el ambiente. Pero pues a nosotros, la verdad que nosotros, pues lo que siempre nos ha gustado pues ha sido la música contestataria, ¿no? Y pues, y la verdad es que pues lo principal para nosotros pues es, radica en la ideología pues de alguna manera del reggae, ¿no? O sea, no ha sido tanto como decir este, pues somos del mainstream y queremos tocar como Skrillex, la verdad ni nos interesa, ¿no? Es como bien complicado, ¿no? Es como complicado porque la gente, si le dices este dubstep, este, pues quiere escuchar esos sonidos, ¿no? Y la verdad eso ni nos interesa. Sí, pues hay un amplio rango, ¿no? Del dubstep, yo creo bien, este, es complejo también porque caben muchos géneros y muchos subgéneros del mismo dubstep y del reggae y hasta del drum and bass, del hip hop. Es un género en donde se pueden fusionar muchas cosas y ya Y yo creo que los productores que yo he escuchado ahora nuevos y así nacionales que le están dando estos beats, pues sí tienen muchas influencias de ese tipo, ¿no? Del breakbeat, del hip hop. Y eso está chido, creo que es lo que falta para darle más diversidad a una escena del dub que viene fuerte, ¿no? Al parecer. Bueno, entonces vamos a escuchar este track que se llama Game of Cheese, que también le da el nombre al material, a este EP. Este es Babylon Central aquí en el Dub Night. Batman, Flizzy and the Demon Rocker. Oi, we tell you nobody do it better. Come in at the place and make the dance all hotter. We them a follow, and we them a follow. All of them man them. We them a follow, all of the girl them. We them a follow, cause we have the lyrics right now. We come for show up, what? Bust it up on any corner. What? Bust it up on any border. Take we go to Miami. Yes, we take it over. Take we go South Africa and to Jamaica. Bad man Flimsy and the Demon Rocker. We come into the place and take it to the mic. Nobody do it better. Bad man, them ones and we bend later. All the nice young ones and we love it. Wicked and waiting for one manifest. Life where we live is like a game of chess. Make the wrong move and you end up in a mess. Life then would be worthless. Yes, wicked and waiting for one manifest. Life where we live is like a game of chess. Make the wrong move and you end up in a mess. Life then would be worthless. Them a follow, bad man Flizzy and the Demon Rocker. Oi, we tell you nobody do it better. Come in at the place and make the dance all hotter. We them a follow, and we them a follow. All of them man them. We them a follow, all of the girl them. We them a follow, cause we have the lyrics right now. We come for show up, what? Bust it up on any corner. What? Bust it up on any border. Take we go to Miami. Yes, we take it over. Take we go South Africa and to Jamaica. Bad man Flimsy and the Demon Rocker. We come into the place and take it to the mic. Nobody do it better. Bad man, them ones and we bend later. All the nice girl ones and we love later. Regresamos ya a este Top 9, escuchamos ese primer track de Babylon Central que se llama Game of Cheese y le da el título a este disco que ya está disponible ahí en el greenbeats.org. Y estamos platicando con ellos, pues este disco tiene, son 6 tracks, ¿no? Los que vienen en este disco, al final salieron 6 tracks, EP optaron por ese camino. Sí, relax, ahí estamos preparando también, ¿no? Algo ya después para imprimir y todo, pero ahorita está bien así. queremos ir sacando algunos EPs para darnos a conocer y pues estar ahí en movimiento, ¿no? No se queden las rolas tan estancadas tanto tiempo. Ahí vienen dos rolas, vienen dos colaboraciones, ¿no? A ver, platícanos desde los colaboradores que vienen, que es el Feco y Leroy No Logo. Ajá, pues es el... Este Leroy pues es más, este es un productor de hip hop y ya tiene un rato y que lo está dando también. Y este Feco pues también lo conocimos hace como unos 2 años y también produce bien. Pues ahí es una, nos hicimos simplemente una sesión ahí un domingo, ya sabes, de producción más 5 horas tendido y salió algo bueno, entonces ya de ahí fuimos editando y todo. Entonces son los dos que hemos con los que colaboramos esta vez, pero esperemos, vienen más colaboraciones también con Subbase Kila, ahí está contemplado algo, y sobre todo con MCs de la escena dub, ¿no? Que también pues, están rifando y queremos este, también sus sonidos aquí, queremos sus mensajes, también sus líricas, ¿no? Es importante, yo creo, la parte de la lírica en MC. Entonces estamos viendo ahí alguna gente del rap, del raga, ¿no? Y que se pueda acoplar con el dubstep, que igual a veces no es tan fácil. Y ahora ¿y qué tal los otros proyectos con los que están alternando y que han pues ya salido a la luz, como el Subasquila o el mismo Mystic Flow, ¿no? El neto del Mystical Bass. Sí. Viene también ya el Juan Stepper, ¿no? Que ya se quitó la máscara y también anda en la onda del dubstep, ¿no? Con Save Me Frequency. También ya oíamos unos tracks del Bungalow Dub en su tiempo, también como The Dub, ¿no? También. Con Wobble Bass y toda la onda, ¿no? Sí, también Aliens Dread, ¿no? También es otro... Y los Aliens Dread, ¿no? Sí, está chido. La neta es que nos ha tocado compartir escenario varias ocasiones y está muy bien. La neta me gusta a mí, ¿no? En lo personal, como ese cambio a veces al dubstep que te lleva a unas atmósferas más... lleva como otro ambiente por los sonidos y los beats. Y la neta es que en las fiestas la gente ha respondido chido también a esto, al dubstep y a estos proyectos que sí están dejando un buen nivel. Yo creo que sí están dejando así en alto pues esta nueva oleada, ¿no? De dubstep que se viene produciendo. Yo creo que sí, bastante bien. Hay mucho de dónde seleccionar música y hay muchos proyectos que se pueden impulsar, ¿no? Desde los eventos, desde los proyectos, tomarlos en cuenta también, eso creo que va a ir al final de cuentas pues dándole a la banda más música y pues más más cultura, ¿no? También dentro del reggae, dentro del dub. A ver, Witch Doctor, dime, ¿qué dentro de este EP que presentas así, cuál es el track que más te gusta y por qué? Pues sí, a mí todos me han gustado, pero... esta rola que acabamos de escuchar, la de Game of Chess, pues me gusta mucho lo que dice, ¿no? Creo que representa mucho de lo que hacemos casi todos los músicos últimamente, ¿no? O sea, de los músicos en estos géneros, ¿no? Así como underground, ¿no? Como que vivimos muy en la línea, ¿no? Como que es bien difícil que no te llegue a torcer la placa o que algo salga mal, ¿no? O que no llegue el equipo por mil y un situaciones, ¿no? O sea, como que vives en la línea, ¿no? Y pues sí es un juego de ajedrez, ¿no? Y lo hacemos pues con las ganas de que pues, la gente lo disfrute igual que nosotros, ¿no? Y pues a mí ese track es como pues me gusta mucho lo que habla, ¿no? Y pues también hay hay uno que se llama Live, que pues es de el Stephen Hawking, este señor que está como, o sea, tiene algún tipo de enfermedad, ¿no? Y en el sample dice, quiero saber por qué el universo existe, y pues se me hace pues chido, ¿no? La pregunta se me hace chido, ¿no? La verdad, una persona que debería tener en su cabeza, no mames, me quiero mover, ¿no? Quiero salirme de esta silla, preguntándose por cosas más profundas, se me hace pues sublime, la verdad, me pone en una situación de decir, pues, está chido, está del uno, ¿no? Y también se dan, en este caso, en el dubstep que están haciendo, la cuestión del sampleo, que luego... pocas veces se utiliza, unas veces no se utiliza y otras veces se utiliza, ¿no? De la técnica del sampleo en el dubstep, pues también como que ese haciendo ese agregado y esa técnica, ¿no? Sí, siempre la intención es humanizarlo, ¿no? Porque cuando pues, estás produciendo dubstep, pues siempre son pues, medios digitales y está como muy complicado a mitad de la fiesta como que sea humano, ¿no? Y mucha gente pues no se siente como conectada con el asunto. Entonces pues, la intención es humanizarlo, ¿no? Y pues los samples siempre es una buena manera de echar un cable a toda la gente, ¿no? Que entienda un poco el mensaje, ¿no? Y bueno, ahora también hay que decirlo que ponen su material en licencias Creative Commons, que es compartir, ¿no? También es algo que tiene, bueno, en este caso la escena del dubstep, ¿no? Que nace con esa disposición, ¿no? Primero de compartir la música, ¿no? De lo que están haciendo, ¿no? Sus trabajos, ¿no? Pues sí, también es algo que nosotros nos mueve mucho, porque desde nuestro muy pequeño cubil, ¿no? Desde nuestra trinchera, estamos tirando esas grandes empresas, ¿no? Esas empresas que pues, siguen tapando la cultura, ¿no? Que le siguen echando tierra, ¿no? Que siguen desacreditando el trabajo de mucha gente que realmente no se lo merece, ¿no? O sea, por decir algo, pues es nuestra manera de tener una revolución propia, ¿no? Y para nosotros pues es como lo principal, ¿no? Ojalá pues a todos les agrade, ¿no? Y descarguen las rolas, ¿no? Pues son regalos. Quisiéramos verlos alguna vez en las fiestas, ¿no? Que sientan la vibra que se ha generado, ¿no? A mí sí me han tocado fiestas, o sea, a pesar de que pues, nos cuesta trabajo salir y exponernos, ¿no? Nos han tocado fiestas pues que han estado pues para nosotros pues que nos motivan a seguir, ¿no? Y eso es pues así algo que pues desde el principio Babylon Central nació para eso, ¿no? Para la pista de baile, ¿no? Para la euforia, ¿no? Para la revolución alterna, ¿no? Entonces pues ojalá descarguen esas rolas y pues las disfruten, ¿no? Y ojalá. A ver, vamos a oír algo más del material. Ahorita está de fondo esa canción que dice Witch Doctor, que se llama Live. A ver, ¿qué más podemos oír para el auditorio del Dub Night presentando este EP, Babylon Central? Pues hablando de los samples, igual si quieres poner esa de Dub Revolution 6, también es un sample ahí intervenido, ¿no? Como decías, nos late esa onda y es un sample ahí de... Bueno, no voy a decir mejor de dónde, ¿no? Que los expertos lo reconozcan. De alguien. A veces. De alguien. Sí. Bueno, estamos en el Top 9, ahorita regresamos, vamos a ir ese track, ¿no? Antes de unir este comercial, ¿no? En el Top 9, el Distrito Federal, Ciudad de México, I'm gonna go Thank you. Bueno, ya seguimos en este sitio 2 del Dub Night. Estamos aquí con Babylon Central exponiendo este nuevo material que ya está en el greenbeats.org, que se llama Game of Cheese, y están platicando de cómo se desarrolló el proyecto después de un año y medio y de algunas visitas al Dub Night. Y bueno, yo recuerdo que supimos algo del Babylon Central por ese acoplado que también salió hace tiempo, ¿no? Hace unos meses, que se llama México, Sociedad del Secreto del Dubstep, que también ahí pusieron muy buenos tracks, uno que se llama Fantasma de la Máquina y otro muy buen track, que por ahí empezamos a ver de lo que se trataba más o menos el Babylon Central, ¿no? Y sobre todo vemos que en el Babylon Central tiene como que ahí hay algo también que tiene que ver con la crítica social, ¿no? Como tú decías, esto ahí se ve, ¿no? Digamos que es esto, como decía, lo de la Babilonia, ¿no? Sí, pues es algo difícil de explicar, la verdad, porque pues Babylon Central es como nuestro nombre, y la verdad no nos sentimos relacionados con Babilonia, ¿no? La verdad, para nosotros Babilonia es lo que es, ¿no? Es una basura, ¿no? Pero en general, somos la central de Babilonia de resistencia, ¿no? Es como nosotros lo conceptualizamos, como nosotros lo pensamos, ¿no? No nos sentimos en resistencia a Babilonia. Y pues hacemos un llamado a todos los rebeldes allá afuera, ¿no? A que se unan a la central en Babilonia, ¿no? Porque sé que hay muchas cápsulas por todos lados, echándole fuerza, echándole para adelante. Y pues sí quisiéramos pues mandar el mensaje, ¿no? De lucha, ¿no? Al fin y al cabo es lo único que hay, ¿no? Para nosotros. O sea, la pista de baile y la resistencia. Es raro, pero así lo concebimos. Sí, muy bien. Y bueno, también como que veo que hay una cierta cosa de ironía, ¿no? También en el nombre de Babylon Central, ¿no? Es algo que también hay que ser irónicos, ¿no? Sé que ser. Pues, además de mostrar resistencia. Sí, la neta es que sí. Yo creo que habría que ver, ¿no? Con más. Pues es como una crítica, sí, es ironía, es como una crítica y es pues, no sé. Normalmente dentro del reggae se ocupan muchas palabras, muchos conceptos que tal vez ni la banda ni entiende ni reconoce bien, pero se van quemando y se van utilizando. Entonces, pues normalmente el mensaje es de tira a Babylon, burn down Babylon, quema Babylon, pero seguimos alimentándolo, ¿no? O alimentándola este sistema es corrupto, este sistema que sí se debería de tirar, pero en serio, ¿no? Y para no quedar tanto en las palabras, pues nosotros decidimos llamarlo así e incorporar en el proyecto, pues como decíamos hace rato, samples que tengan algún significado, que representen algo para nosotros, y en este sentido de pues la crítica, ¿no? Hacer una crítica sonora a Babylon. Y de hecho, recuerdo a La Puff, que dijo una frase que sí me cala bien cabrón, porque dice: fuego a Babilonia, aunque en ella me revuelque. La neta, se me hace pues lo más emblemático que puede existir, porque un chingo de gente se queja de Babilón y habla de Babilón sin saber ni qué pedo, pero aquí nos revoltamos. Tenis a vida, de verde, de amarillo y rojo, ¿no? Sí, y sí. Eso es bien complicado para mí de asimilar, ¿no? O sea, es como que si no traes algún tipo de marca, algún tipo de emblema, no perteneces, ¿no? Y para nosotros es lo principal, ¿no? Tirar la frontera, ¿no? Sí, ese de La Puff, pues esa rola va a salir también publicada y pues probablemente lo tomemos como un lema, ¿no? Por algún tiempo, porque sí, está chido. Está bien chido, sí. Manda saludos la otra sesión a Babylon Central. También devolvemos el saludo y hasta chido. A la otra sesión, Black Roots, chido. A esta Xochimilco. Y bueno, vamos a ir a otra canción de este álbum. ¿Qué podemos poner? después de que hemos puesto ahí ya que la de pues algo más duro, pon la de Big Skanky. Muy bien. Big Skanky es un experimento ahí sonoro, ¿no? Con los wobs y el bass y está chido. Sí, vamos a regresar a platicar de pues justamente de eso que cuando empezamos a recorrí el disco y pensé que iba a venir más este dubstep duro así de esos wobbles, como tú dices, ¿no? Pensé que iba a venir más de eso, pero me encuentro que es un disco que está muy balanceado. Pero ahorita que vengamos de eso platicamos, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar de esto que es Big Skanking. Estamos aquí en el Dub Night. aqui, Digital Dubs, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights, do Distrito Federal, Cidade do México. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Tune in to the Dub Night. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights, do Distrito Federal, Cidade do México. Estamos en este 102 del Dub Night, 102.1 de FM. Recuerden, el Dub Night se transmite por los canales tradicionales, el www.radiozapote.org. También estamos por Radio Salto, el 102.1 de FM, la Dubcam, dubnight.blogspot.com. Rumbo al 13 aniversario del Radio Zapote, estamos escuchando de fondo a Zach Dub, que va a estar en el Papa Lion Fest, en esta su primera edición, que va a ser ahí en el Ajusco, el 15 de marzo. Pues esperamos a toda la gente que le puedan caer a este festival. Va a tener un gran, gran cartel, y pues ahí estaremos al tanto de este festival, que pues lo encabeza Horas Andy, y también ahora se anunció hace pocas semanas el Horas Martin como invitados especial. Pero seguimos con los amigos del Babylon Central, que nos está presentando este es su primer EP llamado Game of Cheese. Y justamente antes de ir a canción, platicábamos acerca de esto de los Wobbles Bass. A ver, Witch Doctor, a ver, platícanos de los Wobbles Bass. ¿A ti cómo te gustan los en el dubstep esos? Sí, debemos también de pues reconocer que hay un dubstep muy hard, ¿no? Como decirlo, hard, decirlo. Sí, como que es como hardcore, ¿no? Ajá, sí. Como hardcore, ¿no? Ajá, pero a mí la verdad, no sé, o sea, está chido, pero sí, es muy, muy corto los lapsos que los aguanto, la verdad. Sí me despierta, porque sí llega el momento en el que la hipnosis está recia. ¿no? Y escuchar wobbles así, pues bien digitales, y eso pues sí está padre, pero ya llega un momento en el que sí me atrofia, ¿no? O sea, la verdad es que, por decir algo, a mí Skrillex, sí llega el momento en el que ya, o sea, ni la segunda mitad de una canción adelante, ¿no? O sea, es como bien complicado, pero al fin y al cabo, hay un buen de proyectos que ocupan los wobbles de manera más armónica, ¿no? Y es lo que a mí me agrada, o sea, a mí... ¿Pero tú crees que se puede hacer esto, o sea, ocupar el wobble como, digamos, como una melódico, ¿no? Sí, como más armónico, ¿verdad? Melódico. O sea, pues es la intención, no sé si se pueda, si lo logremos, ¿no? Pero la intención está en que no se escuche un desmadre. Algo pasa así, por ejemplo, en el do francés, que la línea de bajo, pues es lo que va llevando, ¿no? Sí. Digamos, toda la canción, ¿no? Pero digamos ahora una línea de bajo, como en este caso el bubble bass, ¿cómo puede ir soportando una canción si a veces, como tú dices, pues puede ser así que no manches, está... Sí. No la soporto, ¿no? Pues es complicado, pues es donde nuestro trabajo se refleja más, ¿no? Que no deshaga la canción, que no deshaga el trabajo. La intención principal es que el trabajo se refleje, ¿no? Que pues de ambos tenemos un antecedente digital, ¿no? Un antecedente electrónico. Y pues nos gusta un montón la música electrónica, y los wobbles pues se nos hace un acercamiento muy muy directo, ¿no? Y es como contundente también, ¿no? Así, ¿tú qué me dices de esos taladros que luego se provocan ahí con los wobble bass? O sea, sí. ¿Tú los utilizas mucho, esos taladros, esos momentos que luego tiene el dubstep? Porque hay que reconocer que el dubstep, así hay unos momentos que tiene, wow, dentro de la estructura de la canción, que tiene que ser pesado, ¿no? Sí, así. Exacto. Es así, ¿no? Como un recurso. Ese pedo es como cualquier otra forma de presentar. Así, digamos, el dubstep tiene esa particularidad de que es digital, y entonces donde luce realmente el diseño pues es en esos sonidos, ¿no? En el wobble, en las baterías. Pero sí es como un recurso que en algún momento le da una fuerza impresionante a las rolas, pero también puede ser ahí un helicóptero que nunca para, y que ya, como sea el Witch Doctor, pues ya deshace todo lo que viene abajo, ¿no? Entonces sí hay que, pues lo que tratamos de hacer es usarlo con moderación algunas veces, y cuando tiene que ser fuerte pues está ahí presente, ¿no? También, y es un recurso muy chido que yo creo que por eso han tenido éxito muchos artistas, como ya estamos quemando al Skrillex, ¿no? Pues no es nuestra culpa, pero él diseñó un sonido propio y eso es lo que lo identifica, ¿no? Entonces tenemos la misión más o menos de hacer varios sonidos propios, que eso, o sea, nos dedicamos al diseño de esos sintes y de los wobbles para que tener un sonido propio que la banda pueda identificar en algún momento y que sea así pesado, que sí le dé fuerza al track. Que para ser sinceros, yo todavía no logro ver así el lado dubstep de Skrillex. Es muy difícil de lo que hemos escuchado, lo que está en la red. Hay unas cosas que sí, pero realmente sí, el dubstep está por otro lado, ¿no? Digamos, sí está en otros exponentes, ¿no? Rusko, Venga, por ahí, ¿no? Sí, ya. Pues, Scream, como tú dices, y ahí por ahí todo lo que está haciendo. Radical Guru, ¿no? También es ese reggae dubstep que está bien chido. O nosotros el dubstep, ¿no? Que es ese Romay, que voy. Sí, ¿no? Radical Guru. Pues ya al fin y al cabo ya está llegando, ya está llegando como al clímax, ¿no? La escena dub. Como que se está conjugando, pues, sus raíces, ¿no? Bueno. Ingenieros de audio pegándole recio, ¿no? Que siempre ha sido el dub, ¿no? El dub fue su historia, ¿no? Su historia lo acompaña, ¿no? Ingenieros de audio demostrando la idea, ¿no? O sea, teniendo la idea central, al fin y al cabo. El dub le ha pegado bien recio ese asunto. Sí, pues a todo hablando de la tecnología, ¿no? Yo me atrevería a decir que el dub es papá así de toda la música electrónica, y claro, no mucha banda lo sabe, ¿no? Y es por eso justamente ahora ya igual las tecnologías que tenemos son diferentes, pero si está esa idea y si está pues la raíz. Finalmente todas nuestras influencias van a la una raíz, ¿no? Que es la raíz de la música. Pues la afro, este pedo, ¿no? Y a ver, platícanos así de su fábrica de Wobbles. Se han contado muchas cosas, digamos, respecto a lo que se utiliza para hacer un Wobble, ¿no? Uh-huh. Está el famoso Reason, que es un programa. Algunos VST programas, como está el Massive, ¿no? Sí. Sí, el Massive ya es de lo más avanzado que yo me he encontrado, ¿no? Ahorita que lo estoy explorando. Pero sí, hay, por ejemplo, en Live está el Operator, que aquí el Witch Doctor maneja bien. En Reason está el Subtractor y unos, hay otros VSTs, ¿no? Que, sí. Sí, pues en general, pues el más el obvio, Silent, ¿no? El Silent es el obvio, Silent, ¿no? Pues el todos, es el referente, ¿no? De Wobble, ¿no? Sí, o sea, pero en general, casi en todos en donde puedas manipular el rate y la frecuencia y los filtros, tienes un Wobble, ¿no? Sí, en realidad no es tan difícil crearlo, ¿no? Creo que lo difícil está en darle la secuencia y el... Y para conocedores, lo que es el Minimoog, ¿no? Pues sí, ya pero es un clásico, está bien difícil ya, por ejemplo, el Minimoog. Ya es un clásico, ya es difícil que no lo pongas, ¿no? También casi, ¿no? Sobre todo porque, bueno, para todos los artefactos que dijimos, hay los famosos presets, ¿no? Está el famoso preset, pero el Minimoog todavía es... Pues, no tiene tantos presets como lo tiene, como hay comunidad, hay enteros presets enteros de Silent, ¿no? De Massive, de sí, ya bien atascado, ya muy cosas muy locas, bueno, ¿no? Pero y pues, de Minimoog, o sea, realmente eso es cosa de que tú tienes que empezar desde cero, ¿no? Pues sí, pues ya al fin y al cabo el Moog, pues ya también te refieres a la historia, ¿no? Te refieres a los inicios realmente de la era electrónica, ¿no? La música. Moog siempre va a ser un referente de música electrónica. Y es donde nosotros partimos, ¿no? Donde nosotros nace nuestro gusto. Hasta puedo decir que mucha de la gente, perdón, que escucha reggae, habrá muchos que lo saben, habrá muchos que no, pero las rolas de Bob Marley están pues plenamente mezcladas con Moog, ¿no? Con un sintetizador Moog, ¿no? Que fue pues emblemático del reggae por cuánto tiempo, ¿no? Y ha sido y seguirá, ¿no? Y para nosotros pues siempre va a ser referente, ¿no? O sea, escuchar esas canciones tan de raíz, mezcladas con música electrónica, y es como pues, para nosotros nuestra motivación en muchos aspectos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ver que mucha gente desdeña lo electrónico cuando no saben que están hablando mal de donde nació todo este asunto, ¿no? Porque fueron muchos ingenieros de audio batallando para que el reggae se diera como se dio, ¿no? Para hacer las formas de Bob Marley, de todo lo que él hizo, ¿no? Que este que yo digo que rompió la frontera. Porque hay muchos más y es lo que a mí me llena, ¿no? Pero en general creo que la música electrónica y el reggae están muy muy muy emparentados. O sea, sin el reggae no hubiera existido música electrónica como la conocemos hoy, yo creo. Muy bien, vamos a escuchar otra canción de este álbum de Game of Cheese, a ver qué más nos quieren tocar. Ya faltan la 1. Claro, vamos a poner la 1. Estamos en el Dub Night. Saludos a todos los que nos acompañan. Todavía nos queda un poco de cuerda. Saludos a Masari Dub, que también ya llegó a las cabinas. Este Dub Night, ¿no? Regresamos con más. I'm not going to be able to do that. Yo, a weed and my fella, Batman, Flinty and the Demon Rocker. Oi, we tell you nobody do it better. Come in at the place and make the dance all hotter. Weed and my fella, a weed and my fella, all of the man them. Weed and my fella, all of the girl them. Weed and my fella, can we have the lyrics right now? We come for shower. What? Así es, escuchemos al Babylon Central y bueno, les damos las gracias por haber venido un momento y explicarnos de lo que trata su disco. Pues escuchamos muy buena música, los felicitamos también por estar en el, pues así darle en la onda del dubstep y ser de los grupos también así pioneros, ¿no? Que empiezan a presentarse, que empiezan a buscar sesiones y que empiezan a poner su música, licencia Creative Commons, qué bueno. Vamos a poner la liga por aquí en el Tube Night para que la gente pueda bajar el disco, ¿no? Algo que quieran decir, agregar, son los micrófonos de ustedes. Sí, pues gracias como siempre aquí a Tube Night, apoyando a la banda, apoyando la buena música, ¿no? La nueva música también, ¿no? Han pasado ya por aquí productores chidos. Un saludo también a la banda que estamos también. Esto es un anuncio, ¿no? Ahí con mi dub está haciendo una tocada de DJ Perch, hay un tren. Electro dub, va a ser puro electro dub, todo un camping, el sábado 5 de abril. Entonces, bueno, gracias a Good Night, nos vemos en la próxima ahí cuando estemos publicando algo. Muchas gracias al Oso, Mariana, al Moreno, está por ahí. Saludo a toda la banda dubsera. Pues yo quiero agradecer a todos en general. La verdad que cualquier persona, cualquier ente vivo que esté recibiendo este mensaje, quiero agradecer sinceramente. El dub pues nos acompaña, ¿no? Y sinceramente no hay más, ¿no? O sea, no hay más. La resistencia está aquí y está escuchando, ¿no? Y pues vamos a seguir. Muchas gracias. Esto fue el Babylon Central. Vamos a escuchar esta última canción. Se llama Dark Dubs. Les agradecemos que hayan estado aquí. Ya próximamente platicaremos más adelante. Sobre sí, ya. Nos vemos pronto, banda. Gracias. Saludos, saludos. Oh.

Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Ya regresamos después de ese momento musical proporcionado por Babylon Central. Recuerden ustedes que este disco que presentamos hoy en este número 102 de Babylon Central, un proyecto mexicano de dubstep, está en la página greenbeats.org. De ahí lo puede descargar, está completamente gratuita. Y bueno, estamos aquí extendiendo la noche un rato más. Y aún nos faltan unos tracks que poner. Estamos oyendo de fondo a Zach Dub, que estará en el Papa Lion Fest, ahí en, a celebrarse el 15 de marzo, allá en los rumbos de la Jusco. Bueno, saludamos esta noche a Rafael El Torma Hernández, el Turman, allá hasta Playa del Carmen, que nos está escuchando. El proyecto Torma Indob, que ahora se va a presentar en el Festival Ometeol. Esto va a ser el 5 y 6 de abril y va a ser allá en Morelos. El Festival Ometeol es un festival muy importante de música electrónica, y también que el comité organizador hace varias actividades, muchas actividades culturales. Es al aire libre, open air. Sobre todo hay un gran cartel de música electrónica, pero también tiene un escenario alternativo donde estarán varios artistas muy importantes. Y bueno, el compañero Torma presentará ese día, se presentará con full band. Entonces será un experimento sonoro pues muy interesante. Entonces también para la gente que asista o ha asistido al Festival Ometeol, pues este año ofrecerá algo distinto, el Torma Indob con full band, el Sonic Vibes Army. Ya se está armando eso, ya tendremos también más información más adelante de esa experiencia rumbo a ese día. Estaremos pasando el reporte. Escuchamos al Zach Dub y vamos a escuchar ahora sí un track entero de Zach Dub. Agradecemos a la otra sesión de que nos haya enviado aquí al buzón digital del Dub Night estas canciones para ser tocadas esta noche. Y vamos a escuchar algo de, como dijimos, del Zach Dub. Escuchen esto. Se llama Badness Dub. Estamos en el Dub Night. Vamos a extender la noche, ahorita en un momento regresamos.

Pues así es, estamos escuchando a Sucked Up desde Japón. Esta propuesta de Steppers, incluso el compañero Sucked Up se ha tomado el gusto de hacer unos videos para el público mexicano. Y él promete no fallar en esa sesión del Papa Lions Fest. Ahí estará, solamente viene 2 días aquí a Ciudad de México, fecha única, Sucked Up ahí en el Papa Lions Fest. Pues ahí estaremos esperando y buscando, pues así su horario, ¿no? Para encontrarlo y ahí estar así pendiente de ese estilo, ¿no? Que luego a gran parte de los escuchas del Dub Night les gusta este estilo, el Stepper. Bueno, pues ya está el momento Steppers de la noche. Tuvimos el momento Top Step de la noche con los compañeros de Babylon Central. Ya lo escuchamos exacto. Y recuerden, hay muchas cosas que hacer en marzo. Y de eso tenemos así mucha información, sobre todo del Papa Lion Fest. Que la próxima semana tenemos aquí a gente del comité organizador del Papa Lion Fest para darnos toda la información de este increíble festival que se va a realizar el 15 de marzo en el Ajusco. Y bueno, estará muy interesante ver a Ahora Sandy por primera vez en México, a Horas Martin, a Mungo Skyfire, a Solo Banton, a Charlie P, también a Mr. Zebra y a Rebel Eye, que regresan a México. También estaremos a Rob Simon, que tiene, además de la sesión del Papa Lion Fest, también tiene sesión el día viernes tiene sesión ahí con Crash and Sound y Jack Command Sound System. No recuerdo bien, tendremos ya toda la información el día viernes. El día del sábado le toca el Papa Lion Fest y el día domingo está con el Ruta Stepa Crew allá por Iztapalapa, también llevando a Iztapalapa a este cantante Rob Simon de Estados Unidos. Muy buena música, y hay que señalar que también en ese festival de Rob Simon ahí en Iztapalapa estará grandes, muchos de los grupos que no estarán en el Papa Lion Fest estarán ahí en Iztapalapa acompañando la sesión de Rob Simon. Y también ahorita en un ratito ya más, estamos extendiendo la noche ya, vamos a venir ahorita con los eventos, además de este fin de semana que hay varios eventos y buenos eventos. También vamos a regresar a platicar de la sesión que vamos a tener en marzo. Bueno, ya no en marzo, sino que ya la sesión especial que vamos a tener en el mes de abril con Neil Peart aquí en el Top Night. Un programa especial del primero del año. Y bueno, esperemos que la gente esté ahí con nosotros en la cobertura también de Silent Train. Neil Peart, que viene, ahora se presenta solo en el mes de abril. 4, 5 y 6 de abril tendrá 3 sesiones, de las que se han empezado a dar a conocer cosas. La del día viernes las tienen los compañeros de Jack Command Sound System y Orilla en sesión, que es el promotor de este evento. El día sábado están los compañeros de Unidub Stereo, que van a realizar su sesión en la zona sur. Jacoman y Orisha en Session harán su sesión en la zona centro. Después, con una sesión de... van a presentar el formato de Abbasi All Stars. Y muy interesante lo que van a presentar ellos. Estén pendientes de toda la información que va a dar. El día sábado es una sesión de Neil Peart más orientada hacia el electrodub, side dub, en la música techno, el drum and bass también. Eso va a ser en la zona sur, zona de Xochimilco. Ya estaremos pendientes también de los próximos flyers. Y el domingo todavía la información no está muy clara. Aún no conozco, no la tengo aquí a la mano para saber dónde estará sesionando el día domingo, ¿no? Domingo 6 de marzo. Y bueno, esto es, digamos que siguiendo con la tendencia, después del Papa Lion Fest ya vendrá Zion Train a sesionar aquí en el 2014. Y esto se pone bueno, el ambiente se pone totalmente tupcero. Saludamos a todos aquellos que extienden la noche junto con nosotros. Ahí está el Frankie de GRK, que le mandamos un saludo, que también estuvo aquí en el número 100 del Dub Night. A nuestro compañero Tormind Up, hasta Playa del Carmen también. Un gran saludo. A todos los que acompañan con nosotros al Dub Night, sobre todo todos los martes. A todos ellos muchas gracias. Y también recuerden que nuestra querida estación Radio Zapote cumple 13 años en este mes de marzo. Y bueno, haremos unas festividades por este acontecimiento tan grande. Para nosotros muy importante. Radio Zapote, de las primeras radios por internet, de las primeras radios libres, de los primeros experimentos de radios ya del umbral, ¿no? Estamos escuchando al Zack Indub y vamos a escuchar ahora otra cosa que pues les traemos por aquí. Directamente ahora vamos a tocar al Jamaiti, que también es uno de los MCs que él estuvo la semana pasada por aquí. Entonces vamos a tocar algo de... Entonces vamos a venir también con los eventos, de que hay unas sesiones, como ustedes saben, ya lo hemos adelantado. Le pedimos ahí a... ahorita vamos a venir con los eventos. Mandamos saludos a Tup Yom Hai, que también hoy sesiona el día martes, ¿no? Y entonces vamos a venir a hablar justamente de una serie de eventos que hay este fin de semana, ya para pasar a la recta final de este programa. Bueno, vámonos con algo de música. Este es el Jamaiti, este es el con Roommate y Tubiterian y Martín Núñez de aquí de México. Estamos en el Dub Night, regresamos. Original vibration, clash co estoy una decision. Roommate, yeah. Listen to my verse, so yeah. Listen to my song, so yeah. Listen to my words, so yeah. Yeah.

Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Ya casi finalizando este Top 9 número 102, estamos aquí con Moreno, Mr. Brown, para platicar de la serie de eventos que van a pasar este fin de semana, que por aquí ya tenemos algunos, que va a ocurrir el viernes, el sábado, el domingo. También vamos a platicar algo acerca de Mumia Abul Jamal, ¿no? Que se acerca en abril su una de sus actividades fuertes por su liberación, ¿no, Moreno? Sí, viendo la... Hola Oso, hola a toda la pandilla del Dub Night que nos está escuchando todavía en este 102. Pues también agradecemos a la pandilla que nos estuvo acompañando, ¿no? Al Babylon Central, y pues felicitamos por su nuevo material. Y bueno, como comentas, va a haber en este fin de semana algunos eventos, pero bueno, queremos también platicar acerca de los eventos que comentabas de Mumia Abul Jamal, ¿no? Del 24, va a ser, me parece, el 24 de abril, que se celebra su cumpleaños. Y me parece que lleva 30 años ya también en encerrado, ¿no? Y bueno, también hay, se pretende hacer un par de eventos. Creo que uno va a ser en el Bombay. Y otro evento va a ser en la embajada. Y bueno, ahí todavía se está trabajando un poco en... Bueno, en quiénes van a estar y toda la situación, ¿no? Y bueno, también queremos invitarlos a ese evento, queremos que estén pendientes de ahí de la información. Bueno, también vamos a estar ahí presentando también adelantos, ¿no? Del material que hemos estado haciendo, otros tracks también ahí aportando para el material de Mumia. Y bueno, mandamos saludos a toda la pandilla que ha estado organizándose también para que esto suceda. Desde el Comité de Amigos por Mumia hasta toda la banda que, bueno, pues ha ayudado para que esto se realice. Y también se viene el 13 aniversario de la Radio Zapote, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, enhorabuena, pues ya el 13 aniversario, ¿no? Ya 13 años de batalla. Que bueno, a lo largo de 13 años pues han ocurrido varias situaciones. Y bueno, hay que recalcar que cómo surgió este proyecto, en qué parte, qué coyuntura histórica, qué es importante, ¿no? Cómo surge a partir de algo que es muy importante, ¿no? Que surgió de un movimiento que ya tiene más de 20 años, que en el 94 se levantaron y que, bueno, en el 2001 vinieron por acá y con la necesidad de seguir informando, dar a conocer alguna otra línea, ¿no? Alguna otra forma de pensar, pues aquí se le dio espacio y albergue también a toda la banda, a la pandilla de, pues, el comandante y todos las comandantes que vinieron en esa ocasión. Por ahí hay algunos materiales, ¿no? Que queremos dar a conocer por estos tiempos, ya que es el aniversario. Por ahí andamos armando una serie de cápsulas en combinación ahí con coproducción con el Tlaxco, ¿no? También agradecemos el apoyo a toda la pandilla del Tlaxco, que también ahí y pues bueno, es importante, ¿no? Que se añadan algunos eventos a esta serie de celebraciones. Por ahí también también hay un par de eventos que son también en vísperas de los premios en Voces de Resistencia. En este caso va a haber el día jueves 20, me parece que es, una serie de mesas de discusión acerca y en torno del reggae, ¿no? Y el viernes va a haber también una participación de algunos músicos, bueno, de la escena de reggae. Entre ellos me parece que va a estar el Gabo y también va a estar Aire Nuevo, me parece, está por confirmar. Bueno, eso es dentro de la serie de eventos que hay entre el aniversario del Zapote, ¿no? Y bueno, también en este mes también se celebra el aniversario del UNIDOP, ¿no? También es otro suceso que sucede en este mes, ¿no? Sí, ya estaremos ahí recogiendo los frutos del trabajo del video, ¿no, Moreno? Sí, ojalá por ahí podamos compartirlo, ¿no? Tengamos el gusto de compartirlo también en el Dub Night. Sí, pues también me quitaste las palabras, el pensamiento acerca de eso, de lo que estamos preparando aquí en el Dub Night para los festejos, ¿no? Desde el 13º aniversario del Radio Zapote, y pues estamos haciendo unas cápsulas con algunos personajes, ¿no? De que han intervenido aquí en la Radio Zapote, que tienen que ver con el mundo del reggae, del dub, ¿no? Entonces ya estén pendientes, ya empezamos, ya publicamos por ahí una pista el día de ayer, que realizamos la primera de nuestras entrevistas, y bueno, esperemos ya ir hacia ese, la finalización. Son 3 entrevistas y espero que estén ya próximamente ahí celebrando el 13º aniversario del Radio Zapote, Moreno. Sí, claro, ahí por ahí estaremos también dando información acerca de lo que ha sucedido, ¿no? en estas épocas y en épocas anteriores del Zapote con esas cápsulas. ¿Y qué te, sí, a ver, ibas a decir algo? ¿O vamos con los eventos ahora sí? Sí, vamos a los eventos del fin de semana, ¿no? Mira, el día viernes, en los rumbos de Cuautitlán Izcalli, el Natural Life Sound System va a ser una noche de dub, dubstep, drum and bass y reggae. Está en la alineación DJ Sparklet, está Jabba's Line Army, Domingos Orquesta, Acid Estepa, Dubi Selecta, Omaroso Dubs, entre otros. Eso va a ser el 7 de marzo, el día viernes, Salón de Fiestas El Sabino, calle Río Córdoba, número 23, ahí en Cuautitlán Izcalli, para la gente que quiera ir allá a una sesión de dub. El día viernes ahí estarán en Cuautitlán Izcalli. Hoy está esta sesión de los amigos de Dub Jeep Haim. Pues mandamos felicitaciones en este primer dice, aniversario, ¿no? Así, en el evento del Soul Dread, dice Dub Ja Mij. Ahí jugando con las palabras, ¿no? Sí. Pero sí, realmente es Dub Ja Mujai, ¿no? Ah, bueno. Wey. Que presenta una sesión que presenta una sesión que se llama High Levels. Sí, bueno, ahí en el... ojalá puedan asistir, hay un line-up muy bueno, ¿no? Va a estar el Dub Estación, va a estar Mystic Sound of Revolution, también va a estar Uma Selecta, va a estar Yamaiti, va a estar Masaire. ¿Quién más va a estar, Oso? Pues el Mexican Stepper, que también... Que también va a estar el buen Mexican Yacer Serrano, que subieron la semana pasada. Entonces eso va a ser en el Soul Dread, que está en Avenida Central, que se llama Carlos Jan González, número 219, a 2 cuadras del metro Nezahualcóyotl. Para toda la banda del oriente, bueno, también que la del no, que también que vaya por allá. Sí, cualquier banda que tenga ganas de fiestar, ya le diremos a Catrina Calavera que vayamos. Y bueno, también el sábado está este festival que se llama Proyecto Algarabía, Quilombo Arte y Grita al Progreso. Un proyecto bastante interesante que también los invitamos que esperen, cheque la información, ¿no? Sí, porque es el día del Día Internacional de la Mujer. Entonces, 8 de marzo. 8 de marzo, entonces se realizan varias cosas, ¿no? Entonces, algunos estaremos ahí fiestando en la sesión de dub con los High Levels, ahí en el Soul Thread, pero también está la presentación de una antología literaria de 80 poetas y escritores de la comunidad hip hop de México, se llama Proyecto Algarabía. Y bueno, esto va a realizarse ahí en el Foro Cultural Ilvana. Esto va a ser de 4 a 8 y van a presentar este libro. Si usted gusta ir, bueno, es en la tarde del día sábado, Día Internacional de la Mujer, de 4 a 8, Proyecto Algarabía, Quilombo Arte y Grito el Progreso presenta Nuestra Labia, la antología literal de 80 poetas, escritores de la comunidad hip hop en México. Esto va a ser el día sábado, Moreno, entonces está también cultural. Cáigale, un proyecto alternativo para todos aquellos lectores que les gusta de la poesía, ¿no? Sí, y como lo dije al principio del programa, sabías, quizás el sábado también sesione ya Coman allá en el Salón Casino, donde está estado sesionando últimamente, ¿no? En la Colonia Obrera, ¿no? Salón Obrera. Sí, Salón Obrera. Ajá, el salón que hacen en la pulquería. No, entonces es Salón Bolívar. Salón Bolívar, sí, perdón. Sí. Ahí está el Jacoban, sí, ¿no? Sí, mandamos un saludo ahí. Nájera que está y Bolívar. Muy cerca del metro Obrera y también del metro Chabacano. Doctores también. Sí, también el metro Doctores. También está cerca del Eje Central. Sí. Y ahí estuvimos en el fin de semana con Jack Common Sound System, escuchando ahí un parte de la sesión. También estuvo más aire. Y está agradable para ir a escuchar buenos estepas. Y bueno, Moreno, casi es hora de despedirnos. Y abocando al auditorio del Dub Night para el número 103-103. Pues sí, los invitamos. Agradecemos a la banda que nos estuvo acompañando toda la noche aquí en el Dub Night, como todos los martes. Ya saben por dónde escucharnos, ahí por el radiozapote.org, también por ahí por el dubnight.blogspot.com y también por el Radio Salto. Y también los miércoles está la repetición ahí con Que Suene Radio, que grite, sí, ¿no? Que Suene Radio ahí con Goñi. Un saludo también, ¿no? Para Famer, para Goñi, para el crew, ¿no? Del Dub Night. Que... Entonces en el 103 del Dub Night pues tendremos información del Papa Lion Fest y también del Roots Unity Tube. Tendremos a gente que nos va a dar toda la información del Papa Lion Fest, así como del Roots Unity Tube. Estará aquí Black Lion en cabina. No sé quién venga a venir de ahí de Papa Lion, pero Los esperamos, ¿no? Ya haremos totalmente la conexión para que puedan venir y darnos toda la información. Quizás haya una cortesía, quizás no. Pues ahora sí, es un festival que está algo cariñoso, Moreno, entonces habrá que ahorrar o algo, ¿no? Sí, no, y también ha generado bastante expectativa, ¿no? Hay muchas preventas, pero será una sesión realmente, y digamos, de esas históricas, ¿no? Que luego acontecen, pues ahí estaremos así, cubriendo ese hecho. Y también tendremos ya pues más detalles, yo creo que ahora sí, del 13º aniversario de Radio Zapote, porque se está poniendo bueno. Nosotros ya esperemos tener más adelantados nuestros trabajos, ¿no? También, Moreno, rumbo a ese hecho, ¿no? Sí, claro, ahí les tendremos ahí también adelantos de las cápsulas, ¿no? Que andamos haciendo. Y pues ya saben, escuchen el Radio Zapote, corran la info de la radio. Ahí por ahí pueden checar la página, las notas, la página del Facebook también. Por ahí tiene bastantes notas, bastante información. Y sí, en este número 103, pues tendremos, como siempre, ¿no? Mucha música, sobre todo de más música de lo que de los participantes que del Papa Lion Fest. Sí, ya los esperamos ahí con toda la música de, como, de pues, del line-up del Papa Lion Fest, que se han ido agregando otros artistas, ¿no? También tanto de la escena internacional como de la escena en México. Me parece que Horace Martin y también por ahí creo que Realidob y otras bandas, ¿no? También se están ahí agregando al line-up. Sí, bueno, pues vamos a despedirnos ahora con este número. Pues vamos a despedirnos con algo de Zion Train, que estará aquí también celebrando junto con nosotros. Hay un programa especial para el mes de abril. Será jueves 3 de abril, ¿no? La sesión que tenemos con Zion Train. Neil Perch aquí en cabina, ¿no? Sí, pues ya saben, escuchen para abril, ¿no? Está la visita de Zion Train. Ya saben, por el Zapote, agradecemos a la pandilla que pues hace posible la situación. Bueno, esta canción se llama State of Mind, la última canción de este número 102. Bueno, en nombre de todo el crew del Dub Night, nos vemos la próxima semana. Let's go. Desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Dub It Crazy. Dub Night. Dub Night. Radio Zapote. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Tune in.